del solitario local. Su mami es una miss del año 76, la piba de Blockbuster. O muy sonoros, sus besos son suaves bendiciones. Ay, su dedo me señaló, su lengua el dedo lamió y me llevó hasta el cielo. Se cree que me va a necesitar más que a nada en el mundo. Su fiel chamba es la cieguita del estrato por esta vez. Y su hermanito es ese pescado que me boxeó en un ascensor. Carcajadas roncas y es tan dulce. Sus labios al sol con anillos de miel, le dulce de la tos de la pila de hiel. Sus labios al sol. Croatas y me hechizó Coca-Cola y Bossa Nova y nada de tatuajes que ensucié en su piel. Ya nada queda de aquel alegre borrachín del notable y fiel whisky soda. Soy sentimental, muy sentimental. No puedo yo decir que así me fue mal. Un pavo guapo no soy, ya ni maña me doy. Y ella está conmigo. Así van a ser tragar mi orgullo mañana.